que me resultó, bueno, no estaba mal, la verdad. Hablaba un poco de, había subastado sus cosas, no sé qué, pero había un momento del documental muy interesante que contaba, pues, que cuando ya ella era más o menos, empezaba a despuntar un poco, pues salieron a la luz unas fotografías que había hecho, que había posado desnuda. Entonces eso, pues ya la cosa, normalmente todas las que lo habían, que habían salido esas fotografías antes, habían sido echadas fuera. Bueno, estábamos en una época, en los años 50, 60 en América, antes de la explosión hippie, que cualquier patinazo de esos te costaba la carrera. Claro, el puritanismo que había. Había un tal Hoover allí en el FBI que le jodía la vida al que se le ponía por delante. Sí, sí, allí San Cáceres. De hecho, hoy vamos a hablar un poco de aquella zona, pero empezamos con Marilyn, porque pues la tía, digo que el documental no estaba muy bien porque no explica un poco, yo no conozco demasiado de ella, pero la tía era muy cañera, muy inteligente y luchaba por lo que quería, muy culta y bueno, y abrió mucho camino también. Entonces, en un momento dado, cuando ya salen estas fotografías de que ella había posado desnuda, pues normalmente las otras pues intentaban tapar o no sé qué, o decir que no era ella, que tal, y dijo, pues, ella dijo, pues sí, que soy yo, esto es tal, y además no estaba desnuda del todo, estaba con una cosa puesta, la radio. Running wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay, reckless too, carefree mind all the time, never blue, always going, don't know where, always showing, I don't care, don't love nobody, it's not worthwhile, all alone. Running wild. Y bueno, pues todo esto nos lleva también a California y lo que está ocurriendo. Era Marilyn cantando con faldas a lo loco, ¿no? Sí, sí, sí. Cantando la canción Some Wild. Like It Hot de Billy Wilder, que era el director de la película. El nombre aquí, un nombre, una tontuna de estas, ¿no? O sea, con faldas y a lo loco. Es que. Sí, bueno, una comedia. Con faldas y a lo loco se vive mejor. Claro. Una gran comedia. Sí, sí. Siguiendo por aquella zona, por California, porque ahora hemos podido ver imágenes de Hollywood ardiendo, ¿no? De todas las mansiones, de todos los bosques, de todas las ciudades arrasadas, ¿no? Y también hemos podido comprobar lo que significa no tener servicios públicos y todo eso del liberalismo y el mucho dinero, pero bueno, también creo que el problema es un poco como lo de aquí, ¿no? El problema es que, claro, que es una falta de control por parte del Estado que construye cada uno su caseta donde le da la gana, que es un poco lo que pasa. Sí, bueno, y que no tienen bomberos, no tienen servicios públicos. Bueno, sobre todo porque no viven juntos, ¿no? Y si viven como, es decir, en vez de poder vivir todos en un radio de 2 kilómetros, viven en un radio de 200, ¿no? Que es eso que vemos en las películas, cada casa está hecha con sí, rollo inglés, ¿no? En vez de crecer hacia arriba, creces hacia americano, porque allí sí, tienen sí. Espacio, que es lo que no tenemos aquí. Sí. Y bueno, California, que es un espacio curioso, debe el nombre a, he estado estos días así un poco buscando, debe el nombre a los invasores españoles, esos que llegaron los primeros, pues allí a aquella zona, ya después de Pizarro ahí en México, pues había otros que querían llegar más arriba. Cortés en México. Pizarro en Perú. Eso. Había unos que querían llegar más arriba y lo intentaron varias veces y también les venía de camino en la ruta de Filipinas, andaban ahí siempre, pero lo curioso del nombre de California, porque normalmente le ponían el nombre de su pueblo, del santo de ese día o lo que fuese, pero en este caso era una novela muy famosa, no recuerdo el nombre ahora, en la época, que era una novela de caballería, entonces todos los que podían leer o a quien se lo leían, porque muchos no sabían leer, pues tenía, era el bestseller de la época, y en esta novela aparecía una isla que se llamaba así, California. Entonces los que llegaron allí, hostia, ¿y cómo lo llevamos? Pues mira, vamos a llamarle como el de la isla, California, y allí se quedó con este nombre. Hay dos cosas, también pasa eso con Játiva, ¿eh? La Patagonia se llamaba la Nueva Játiva. figura en los mapas como la Nueva Jáptica hasta el siglo XVIII, hasta que se puso de parte de las guerras, no me acuerdo cuáles eran, se puso de parte, bueno, contra Felipe V, se puso de parte del archiduque Carlos. Entonces Felipe V la quemó. Ya que estamos hablando de incendios, quemó, por eso se llaman a los de Xàtiva, se llaman el Socarrats, porque fue quemada por Felipe V, y por eso tienen en el ayuntamiento una foto de Felipe V cabeza abajo. La quemó, o sea, fueron allí unos y la quemaron, o sea, le quemaron todas las casas por orden gubernamental. Le cambiaron el nombre de la nueva Xàtiva, que era Patagonia, la tierra de fuego, perdón. Y pasó a ser tierra de fuego, porque decretó Felipe V que no se llamara más la Nueva Xàtiva. Y luego, referido a la nota literaria que supones, hay una historia que leí yo, no recuerdo cuál, no sé si era un libro de Vargas Llosa, que cuenta que cuando llegan allí los españoles, ¿no?, que cruzan el Atlántico, que es algo como ir a la luna en aquel momento, porque no sabían a dónde iban. Ellos las lecturas que tienen son las de caballerías. Entonces, cualquiera que haya ido a América ve que es todo como aquí, pero más grande, ¿no? En la montaña, la Aconcagua. Los mosquitos son como aquí, los pájaros. Los animales. Los todos. Animales, todos son diferentes. Entonces, la idea que llevaban era que, por eso las Amazonas y todos estos mitos, la Atlántida, las Amazonas, son mitos que provienen del mundo grecolatino, pero que reflejaban en los libros como el Tirán lo Blanc y todos estos libros de los que se ríe Cervantes en el Quijote. Entonces, cuando llegaban allí, creían estar en la tierra donde se habían producido las aventuras de esos, que es una historia muy chula, ¿no? Porque a partir de ahí ya llega la literatura hispanoamericana, acaba haciendo el realismo mágico, ¿no?, que es un poco lo que hacían los de caballería, que se lo inventaban un poco todo. Sí, la verdad es flipados, ¿no? Que iban para allá pensando que iban a encontrar, pues eso, las Amazonas, el Dorado, porque en realidad toda esa zona la expandieron porque les habían dicho unos indígenas. Sí, buscaban siempre... Sí, que había ciudades que las calles estaban forradas de oro, entonces se tiraron para arriba y luego tuvieron mucho tiempo hasta que realmente tomaron control de esa zona, porque como no encontraban eso... Sí, esa zona fue todo, desde Arizona, lo que es hoy Texas, California, incluso más para arriba, fue todo zona protectorado español. Cuando se independizó México, pasó a ser México. No sé si ves ahora que están en la polémica entre Trump y que quiere comprarles el rollo. México vendió a un, no sé si fue Porfirio Díaz o un gobernante anterior, le vendió a los Estados Unidos Arizona, Texas y California, todo junto. Que es casi un tercio de los Estados Unidos, por una cantidad de dinero que se embolsó directamente en la buchaca. Quiere decir que no es que los mexicanos emigren, esa es su tierra, que fue robada por los, bueno, los antecedentes del tío Donald. De hecho, en esa zona los españoles son como recordados. Los Ángeles se llama Los Ángeles. San Francisco se llama San Francisco. Pasadena, todos los nombres están... Claro, no, pero que incluso tienen estatuas de los que fueron allí, tienen las construcciones que hacían coloniales como su historia, como no tienen otra, pues... Sí, es una zona muy desértica y muy poco poblada. Estaban mucho más pobladas las llanuras, digamos, que era donde estaban los indios estos que vemos en las películas. Son de estos falsos amigos. El otro día me dijeron algo que me llamó la atención, que era del que consideramos, por ejemplo, el tomate, el pimiento y la patata vienen de América. O sea, hasta que van los españoles allí no se hace una pizza, ¿sabes? No hay manera de... Lo cual es tremendo, que comía la gente antes. Y luego también el caballo, eso que vemos con los indios, que siempre van a caballo y es su animal natural, el caballo lo llevan los españoles allá. Claro, pero los indios que éramos pavilados, pues ya fueron pillando. Sí, los caballos se liberaron, empezaron a haber caballos salvajes, porque aquello fue una tierra con unas llanuras tremendas, hasta que llegaron los ganaderos, tal y como vimos en innumerables westerns, y pusieron unas vallas, ¿no? Eran los agricultores, ponían unas vallas para los... Toda esta época, después de los primeros, es una época de colonización, realmente. Sí, totalmente, sí. Sí, estaba vacío. Los pueblos indios, pueblos indígenas, eran muy poca gente. De hecho, ahí también la juega un papel importante en la expansión española, al menos los jesuitas, ¿no? Y las misiones, ¿no? Era sí, una sí, sí. Que realmente ya eran como tres siglos después, desde que empezaron, que ya los tíos lo tenían muy. Pues mira, aquí ahora viene la palabra de Dios, el no sé qué, estos son los rebeldes, esto. O sea, que en realidad era algo muy trabajado y siguieron hasta allí arriba. Sí, sí, sí, que eran hasta, un poco llegaban, llevaban el rollo jesuitas, además aprendían las lenguas indígenas y hacían un tipo de, para llevarlos por el recto camino. Claro, de toda sí. Esta historia, de hecho volveremos a ver si tengo tiempo para estudiármelo bien, la cabeza de vaca, que se lo andó, o sea, todas... Sí, sí, sí, eso, ese tipo es... Una historia detrás de ella, aparte el hombre era una epopeya, ¿no? Sí, y además era diferente, él quería, no quería invadir nada, él quería confraternizar. Bueno, eran unos aventureros. Cogían entre cuatro y subían por ahí por el río Amazonas o por ahí, que Lope de Aguirre, que es el que navega el Amazonas, el que descubre, hay una película de Werner Herzog, Aguirre o la cólera de Dios, que hace Klaus Kinski de Aguirre, no sé si la has visto, sí, de, antes de Fiscarraldo, sí, ¿mm? Buenísima. Entonces es bueno, con esa con pecho lata allí en el Amazonas, el calor que pasarían, y muy poco habituados a ese rollo. Entonces desde Perú se meten en una, desde no sé si Perú o Colombia, bajan al Amazonas, se meten en un río y acaban en el Atlántico, y les pasan un montón. Pero Cabeza de Vaca sí que es uno de los, el libro además está muy bien, lo cuenta en un libro, sí, Naufragios, y Naufragios y, ¿no?, de Cabeza de Vaca, y es una aventura. Sí, no, pero es que aparte años y años caminando y, sí, sí, sí. Y conviviendo con ellos, una vez le esclavizan a él, ya luego en realidad al final de toda la epopeya ya les como consiguen ahí, se va juntando los pocos que quedan, porque salieron 300 o 400 de Sevilla para intentar colonizar aquella zona, y claro, allí las expediciones eran un poco incluso. Con Pánfilo de Narváez al mando. Pánfilo de Narváez. De ahí viene el dicho, no seas Pánfilo, porque es que. Sí, es ahí. Sí, sí, sí. No lo sabía. Y bueno, pues ahí siguieron, y Cabeza de Vaca, que lo cuenta, cómo el hombre creía en lo que hacía y en lo que. Y en compartiendo, bueno, no le quedó más remedio que aprender. Anda, sí, sobre todo tuvo la virtud de contarlo, ¿no? Que lo contó en un libro que está excelente. Yo lo leí, sí, en su momento, y me pareció una aventura. Si te lo ponen en una novela, no te lo crees, ¿no? Sí, sí, parece increíble. Que la historia no la cuentan los que mandan, Luis. La historia lo cuentan los que saben escribir. Entonces dejan reflejado. Igual ha habido gente mucho más aventurera que él y tal, pero como no lo ha explicitado en un texto, ¿sabes? No sabemos de su existencia. Es que andarse no sé cuántos miles de kilómetros. Al final era eso. Subió por Florida para arriba, sí. Sí, pero cambiando de tribus, y según iba avanzando ya aprendí un poco cómo funcionaba el rollo, y el tío iba cambiando cosas, iba como de vendedor de Tupperware, ¿sabes? De una tribu en otra y medio curando. Iba con otro, que ya se juntó con otro, que había sido ayudante, o su padre había sido médico. Entonces iban ya medio curando, entre que le soplaban ahí con el humo y pillaban algunas técnicas, algunas creencias de los de allí. Y las médicas pues iban curando a la gente, entonces se corrió la voz y por lo visto eso era increíble, como si les iba sumando gente que iban caminando hacia al otro lado, y se iban sumando la gente, y la gente les daba de comer, y bueno, muy interesante toda esa historia, sí, volveremos algún día a ella. Pero bueno, todos estamos hablando de los orígenes de California, que parece ser que hemos llegado, y nos hemos desviado un poco, era un poco para ponernos en situación de cómo salía, cómo empezaba aquello, ¿no?, y de dónde venía el nombre, pero que ahora estamos viendo el declive del imperio americano, como que al que dice, ¿no? Como bueno, que... Sí, hay un emperador loco que han nombrado, así empezaron en Roma, ¿no? Con emperadores, ¿no?, idos de la olla, tomando unas decisiones irracionales, creyéndose que luego se le vuelven en contra. Lo de Trump es tan preocupante que cuando estuvo en la primera vez, mandó invadir, bueno, dio la orden de los Emiratos Árabes Unidos, no sé qué les habían hecho, y dijo que quería castigarlos con una incursión militar. Hasta que los militares les recordaron que ellos tenían las dos bases, esa que había, eran americanas. Estuvo a punto de bombardear sus mismas bases. Sí, ¿no? Pues esto de Groenlandia y lo de Canadá viene a ser lo mismo, son de la OTAN, ¿no? Entonces, ¿qué? Es parecido, ¿que se salen ellos de la OTAN o la OTAN que se crean dos facciones? En realidad... OTAN no, bases fuera. Sí, ¿no? Sí, parece ser que... O sea, como siga así, va a acabar invadiendo, como Cabeza de Vaca, va a acabar invadiendo Florida, ¿no? Que allí tiene una casa, ¿eh? Pero bueno, que de esos orígenes y también California significa pues todo, todo eso, ¿no? Todo el Hollywood, el show business, toda lo que hemos visto tantas veces en las películas. Entonces que ahora esté todo eso ardiendo, pues también es como... Sí, sí, como California Roma. Son los que hacen todas esas películas y esas series que es el verdadero poder americano, ¿no? Que es el poder blando, el poder de colocarnos todas sus historias y todas sus todos sus rollos. Sí, bueno, eso tradicionalmente y ahora toda la movida tecnológica. Todas las grandes empresas ha sido sustituido por la tecnología, han tomado el control y bueno, esto al final como empezó también, ¿no? Como empezó, como se trasladó allí el cine, ¿no? Que eran unas cuantas familias que hay unas cuantas películas que lo cuentan, Good Morning Babilonia, una de los hermanos Taviani, muy bonita, de unos italianos ahí, que se iban allá, de unos Mendas de mucho cuidado, tipo cabeza de vaca, pero de otra época. Sí, ¿no? Y algunos de los que se van a montarlo, pues son familias que para no pagar el copyright, que estamos en las mismas, ¿no? Nos seguimos un montón de años que se van a aquella costa para no pagar el copyright en el otro lado y seguimos ahora las mismas, ¿no? La IA y al final dándole la vuelta, haciéndolo cada vez más, explorando nuevos caminos para no pagar al artista ni al trabajador. Sí, sí, es un poco ese el motivo. Bueno, y porque allí había posibilidad de, era terreno por realizar, ¿no? Claro, lo que vemos sí. con estas cosas. Y bueno, pues aparte de eso, para poner un poco en el foco no solo lo que está pasando allí, lo que significa California y lo que significa, pues eso, cómo ha influido en nosotros en las películas, cómo influye con la tecnología, cómo... No sabemos la historia de los Estados Unidos por las películas. Claro. Yo no he ido nunca, pero creo que la gente que va a Nueva York se sorprende que conoce, le resulta familiar el sitio, ¿sabes? Como si hubiera estado, porque hemos visto un montón de películas de esas. Claro, yo creo que hay mucho turismo de eso, ¿no? La peña, hostia, he visto la película aquella, no sé qué, voy a tal sitio, pero en realidad luego allí... Bueno, allí amigos que han estado dicen que no puedes andar, depende de qué ciudad, que hay algunos que están currando y eso, que no puedes andar por la calle, que si vas por la calle es como si estuvieses mal. Sobre todo en California. Sí, supongo que en sitios así, que tienes que ir en coche a todos los lados, todo está pensado para el coche y cosas así. Y bueno, y ya también algún día profundizaremos un poco en toda la movida del fentanilo y todo, como sí, sí. O sea, que no solo este declive es que esté ardiendo eso, sino que está el gobernante está como una cabra, que el liberalismo va a saco y que pues estos son los resultados, ¿no? Que arden ciudades enteras y que bueno, en este caso hay algunas buenas noticias, que están ardiendo pues mansiones de millonarios, que, bueno, pero arde no, el fuego no diferencia. Ya, ese es el problema, que están ardiendo grande, está ardiendo la casa de muchísima gente. Sí, eso es un grave problema. Salen los millonarios y eso porque somos famosos, ¿no? Bueno, pues así el otro día buscando encontré una historia que contaba Amy Stirling Castle, que dice que es del bueno, vamos a escuchar primero la canción de Albert Pla, de La Colilla, que Albert Pla, como siempre, visionario, creo que cuenta un poco lo que está pasando ahí ahora. Cuenta un poco lo que pasa, sí. Allá va. ¿Cómo? Que echa humo. Era una camioneta repleta de espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo, vivos o muertos, grito sargento en la casa del indio. Doy 10.000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefazo azteca. Ay, su cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, ya estaba muerta, pero aún iba fumando y rodando y fumando. Y el cigarrito cayó de sus labios, sería por miedo que seguía huyendo. Y siguió rodando y sin darse cuenta, cruzó la frontera y se puso a salvo. Welcome to the United States of America, Santa Bárbara bendita, protege esa pobre colita. Que echa humo. Que echa humo.

sería como el Jack Daniels. Era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema el salvaje oeste. Ay, va que peste, qué mala suerte. Arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Es una super, super producción. Mega espectáculo televisivo. Con muchos extras, muy bien dirigido. Muy aplaudido en el resto del mundo. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, todo se quema mucho más a prisa. Sin afaba y ni marines ni CIA, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Moctezuma, va por Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua, y así se queman las dictaduras. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Que estoy cocho humo. Baila que baila, de su mirada tan inmaculada, lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Y era todo como en Disneylandia, mucha fantasía muy bien animada. Cuando más arriba se sube en la cima, Maduro seguro será la caída, porque luego vinieron las plagas y salieron las ratas buscando carne humana. Y la lluvia ácida abrazaba Wisconsin, toda Minneapolis y Indianapolis. Adiós Wisconsin, adiós Detroit, adiós Boston, adiós Cowboys. Se nos quema la gran Babilón, la colilla por fin llegaba a New York. Entró Manhattan a la gran manzana. ¿Me la como asada o me la como guisada? Y es que la colilla era muy sibarita, una gran amante de la buena cocina. Ya que la colilla ya no sabía si estaba huyendo de la policía. Llegó a la playa, cogió una patera. Me voy pa' España, la madre patria. Llegó a la playa, cogió la patera. Me voy pa' España, la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1, ¡fire! Albert Pla, visionario como el siempre. El gran Albert Pla, visionario como siempre, ardía toda Norteamérica. Acaba de estar aquí en Valencia, Albert Pla. No hemos podido ver, pero ¿qué espectáculo traía? Sí, traía un espectáculo que se llama Rumbagenarios, que tiene muy buena pinta, porque estaba con banda, con The Surprise Band, con Diego Cortés a la guitarra, Judy Farrés a las programaciones y las chicas de la prenda roja. Ajá. O sea que hubiera molado verlo, sí. Porque siempre tiende al minimalismo, ¿no? Para una vez que viene con banda, pero como somos unos bandarras nosotros. Es que hay muchas cosas. Yo no me enteré, al día siguiente, ¿sabes? Sí, estas yo sabía cosas. Que se suelen acabar las entradas enseguida, y si no las pillas con un mes de antelación, ya luego no hay, y se me escapó. Bueno, que nos vamos de lo que está pasando en California, que está ardiendo. Es el que final. Todo esto, señores, es para contarles lo de los incendios en California. Llevamos ya 40 minutos y aún no hemos empezado. Sí, no, bueno. Pero hemos hablado un poco de todo también de California. Sí, ¿no? Y bueno, una cosa importante que nos puede dar una idea de, bueno, de cómo lo podemos ver en general, cómo está, pero cómo está en lo local, ¿no? En California, pues eso es lo que nos contaba Amy Sterling, que es de California, del sur de California, de quinta generación. Y bueno, pues nos habla de un... ¿Y se llegó con Núñez cabeza de vaca? No, eso era nosotros al principio. Esta, bueno, no sé si quinta generación, si tiramos para atrás, no, todavía no llega. Casi. No llega, Tampoco bueno, llevan tanto. Sí, no, eso fue tarde, la verdad. Pero bueno, ella nos habla de una compañía que hay ahí en California, que se llama The Wonderful Company, con ese nombre ya. Bueno, ese nombre ya promete. Pues esta pertenece a los billonarios Linda and Stewart Resnick. estos que se dedicaban aquí. Bueno, recordemos también que California es como, tiene 40 millones de habitantes o algo así, un más, producto interior más. Bruto de sí, lo sería más alto. El sexto o el séptimo país del mundo, creo, si fuera independiente. Sí, tuvo su y lo más importante también en la industria de su principal industria es el cine, el entretenimiento y ahora sí. las tecnológicas. Todo esto, o sea, que en realidad es una economía muy muy fuerte basada en eso. Porque está basada en la cabeza humana, claro. O sea, no venden nada, no necesitan claro, nada. Se les acabó un poco el petróleo por allí, que al principio tenían sí. Y tiraron de aquí, de la movida esta, y venden humo básicamente, ¿no? Después del petróleo, pues le tiraron al humo. El cine vende humo un poco, pues, claro. Las novelas venden humo también. Claro. Pues ahora está ardiendo, ahora tienen más humo del que tenían. Y lo que, bueno, de lo que... ¡Qué bien traído! Lo que nos cuenta Amy es cómo funcionan las cosas allí, como en Estados Unidos, pues estamos hartos de verlo, ¿no? Y también otro pilar importante en California es la agricultura. Son muy... Sí. Y nos habla también de los pistachos, que, pues ya, los pistachos... Y el aguacate. Ah, mira, ¿no? El aguacate, también, aquí sí. Lo conozco, que en realidad hay un montón de agua que está yendo al aguacate y supongo que son productos muy demandantes. Claro. Bueno, pues esta gente, los Resnick, estos billonarios, se compraron ellos se dedicaban pues a rollo empresa de servicios, no sé qué, y se compraron una gran extensión de tierra con granjas dedicadas al cultivo de los pistachos. Que también nos habla también a mí de que en estas guerras que siempre pensábamos, hostia, pues van a ir a Oriente Medio, ahí a invadir países para quitarles el petróleo, pues parece ser que también es importante los pistachos. Los pistachos son, parece ser que se venden muy bien. De hecho, fíjate tú, los pistachos que no vas al Mercadona porque son unos chungos, y vas aquí al Consum del otro, que serán iguales, pero bueno, por lo menos que dice no sé qué. Saldrán del mismo sitio. ¿De dónde son los pistachos de aquí? De USA. Son los pistachos de... Toda la vida he pensado que eran pues, turcos. Por lo visto ha ido cambiando estas guerras, pues ahora nos los venden los americanos. Igual que el petróleo, pues igual que expolian países, pues expolian también el este. Bueno, continuamos con los Resnick estos, que total, que estos se compran una granja allí, se dedican a la agricultura, y que necesita esta gente agua. Agua a saco. Bueno, recordemos que es una tierra desértica. Sí, sí, pero bueno, ya tuvieron sus problemas. Le pasa un poco como a la Comunidad Valenciana, es decir, es una tierra fértil, pero un poco estrecha, y entonces necesitan agua. Claro, y pocas lluvias anuales, pero sí. Bueno, sí que hay lluvias de vez en cuando, pero bueno, ya tuvieron este problema hace años, y creo que fue en el 92, construyeron como una especie de embalsamiento de agua arriba, no llega a ser una presa, pero que puede alimentar a Los Ángeles durante... La presa Hoover, esa era la que salía en la película de Chinatown. Salía, la presa ha salido en muchas películas, si la buscan los oyentes en internet, la presa Hoover es la presa esta que ponen en las películas, y salía en Chinatown, que es una película que dirigió Roman Polanski en 1974, protagonizada por Jack Nicholson, Faye Dunaway y John Huston. Es Jack Nicholson con pelo y con un gorro blanco, vestido de blanco y con un gorro, que allí en California son muy de... Y era la trama toda alrededor del agua de California. Sí, los barrios bajos ahí. Sí. Pero muy era la lucha, uno que se quería quedar con toda el agua. Malvigil, ¿qué hace usted aquí? Me han cerrado el agua. ¿Pero a usted qué le importa? ¿Y usted cómo se dio cuenta de eso? No la bebe, ni la utiliza para bañarse. Suelen mandar una carta, pero para saber lo que dice hace falta saber leer. Calma, Malvigil, celebro haberle visto. ¿Conoce a Claude Malvigil, quizá? Por supuesto, colabora con nosotros. ¿Y qué hace? Sepa que se han recibido amenazas de volar los depósitos de la ciudad. ¿Por algún motivo determinado? La maldita sequía. Hubo que racionar el agua en el valle y los campesinos están furiosos. Pero, ¿qué podemos hacer? La ciudad necesita agua potable. Pues tiene usted suerte, señor Yelburton. ¿Yo? ¿Por qué? Cuando Malvigil era sheriff de Ventura, los contrabandistas desembarcaban cientos de toneladas de licor en la playa sin perder ni una gota. Seguramente sabrá conservarle a usted toda su agua. Recordemos que el 84% del agua que se consume en California es para la agricultura. Y estos se quedan con un montón de agua para ellos mismos, para sus pistachos y sus movidas. Y este agua es el que muchas comunidades de trabajadores de esta misma compañía, incluso que pues le montan la ciudad allí, le construyen las casas, pero él está, aparte de los pistachos, también se dedican a movidas pues chunga, ya sabes cómo son los americanos, pues a expoliar, a lo que sea, vamos. Entonces pues el agua está contaminada y secos un montón de pueblos que no tienen ni para beber, y dice que el agua este que está faltando en realidad para apagar estos incendios o para que no esté tan seco determinadas zonas precisamente se ha ido a la agricultura y a, pues eso, el que más paga, y como no hay unos servicios públicos ni unas regulaciones ni unos bomberos ni nada, pues eso explica también como ves los vídeos, ¿no? Y va ardiendo la ciudad entera, ¿no? El bosque entero. Y sí, porque hay mucha construcción de madera, ¿no? De sí, claro, sí, precaria además, ¿no? Incluso buenas, chalets, sí. estos de las películas de la playa, toda esa zona ardido también. Hay fotos de playas de esas con los bungalows, que igual es que no les dejan construir de cemento, digamos, porque está muy no, en la, muy en la dura. Tradicionalmente en Estados Unidos se ha construido siempre así, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Igual también es un poco por eso ese rollo de los colonos, ¿no? Que siempre como estabas colonizando y tú llegabas, pues te montabas allí. Bueno, se hacían las casas con lo que había, que eran árboles, ¿no? Claro. ¿Para qué vas a ir a buscar piedra si tienes unos árboles al lado de casa, ¿no? Sí, no, pero bueno, tienes arena debajo, tienes cal, podrías utilizar el este, pero hay un caso, Luis, que si me permites la digresión, que es el Sagunto, el pueblo. ¿Te acuerdas que hubo una polémica cuando reconstruyeron el Teatro Romano, que no les gustó a los del pueblo, porque antes dejaban entrar gratis y luego querían cobrar? Y había una reconstrucción en el Sagunto antiguo, que yo he ido antes de que lo reformaran, a ver obras de teatro. Tenía una reconstrucción de principios del siglo XX, que era historicista. Estaba de moda esos castillos que hay en Francia, Viollet-le-Duc y todo esto. Eran gente, Carcassonne es un ejemplo, ¿no? Eran gente que iba a los sitios y reconstruía como ellos pensaban que era la cosa. Entonces en Sagunto hicieron un teatro romano como ellos pensaban, la idea que había de un teatro romano, los que se habían visto en la península itálica y en la península italiana. Entonces lo que había ya era una reconstrucción, ya habían llevado allí la piedra para hacerlo y todo esto. Porque Sagunto, el pueblo, está construido con piedra del teatro romano originario. ¿Para qué iban a buscar piedra a la cantera si la tenían allí arriba, que solo había que hacerla rodar, ¿sabes? Y todo el pueblo. Además, si la tienes arriba, es mucho claro, mejor. Arriba, sí, no estaba abajo, ya sería más problemático. Pero dejarla caer, la vas dejando caer. Y entonces se quedaba solo el hueco porque se habían pulido la piedra, como si fueran cocainómanos todos los saguntinos. Claro. Sí, bueno, pues a estos, no sé si es que no había piedras por esa zona, pero a estos les gusta construir en madera. Yo creo que sí, un poco va en la idiosincrasia de. Sí, salen muchas películas, ¿no? La caseta del monte, el tal, el de estas casetas de California de las que estamos hablando ahora. También. Claro, ¿no? Y que no existe ningún. Yo creo que igual no existen los albañiles, ¿no? Aquí el albañil es un personaje habitual, ¿no? Pues allí existirá el carpintero, ¿no? Entonces, no sé, no se han adaptado a esa parte, ¿no? Como aquí igual también veníamos de, pues sí que había ese arte, el arte de conocer la piedra, el mortero, siempre tradicionalmente los que llegaron allí, pues bueno, era más bien de que se montaba la choza para ir tirando, ¿no? Tampoco es que sí, tampoco es un rollo lo de la frontera, ¿no? La ética de la frontera, que llegas y te instalas en, yo qué sé, no sabes que vas a estar allí el rato que vas a estar allí, ¿sabes? Pues es probable que en 3 años vayas más hacia el oeste. Claro, no te conviene perder mucho tiempo. Mucho tiempo, ni tener mucha construcción, ni nada. Entonces ya si siguen y han pasado los años y siguen con la misma, y aunque seas una mansión increíble, pues te la haces un poco. Y además las casas de madera son muy muy interesantes, muy muy interesantes, ¿no? Para vivir en ellas. Son muy calientes, una verdadera casa, ¿no? Sí, no, bien hecha, pero bueno, yo creo que va todo, no solo en la casa de la mansión de madera, ¿no? Del ecosistema, el río que tengas cerca, el que todo sea natural de alguna manera, pero si creas cosas artificiales en el desierto o campos de golf o yo qué sé, cualquier urbanizaciones, pues normal que eso arda, eso no. Bueno, y además todo muy como aquí en las urbanizaciones, ¿sabes? Todo todo muy como a mucha distancia unas casas de las otras, por eso es muy complicado de apagar, porque está muy, pasa aquí con los incendios, que muchas veces el problema no es, es que tienes que salvar las casas. Y entonces hay una casa allí, aunque sea una caseta, van a salvar la casa, con lo cual igual el incendio pasaba por dejar esa casa, se controlaría mucho antes. Claro, de hecho, ahora pensándolo, yo creo que todo eso viene, o sea, como aquí, porque aquí se copiaría de allí, sí, aquí, no, se aquí estaba la caseta del campo, pero, aquí, no, aquí se copiaría, pero el chalet... Aquí caseta del campo no ha tenido nadie, o sea, cuatro ricos, no, claro, ha tenido absolutamente nadie, pero se copió de allí, de repente las clases medias querían abandonar la... abandonar los centros de la ciudad, fue toda la decadencia de los centros de la ciudad, mira el Carmen de antes, claro, y Barcelona, la parte antigua y todo eso, la gente pobre vivía en Barcelona, se ve muy bien, porque al ser una ciudad en cuesta, los pobres vivían abajo y los ricos vivían arriba, en la montaña, donde corría el aire y hacía, se estaba mejor, y los pobres hacinados en el centro, lo que es el, claro, la parte antigua, el gótico y sobre todo el Raval, ¿no? Claro, el arriba chino. Tienes agua limpia, aire limpio, si arriba te, aire todo limpio, limpio, todo limpio, y todo para abajo va cayendo, e incluso si viene alguien a joderte, pilla primero a los de abajo, ¿sabes? Sí. Es como lo de la piedra, pero al revés. Sí. O sea, estaba muy bien en ese aspecto. Y aquí también se hacía mucho. Pero alguien convenció a la clase media de que era interesante irse a vivir a calidad de vida, le llamaban a eso. Entonces, eso fue, fue un desastre, porque de repente vives en un sitio donde necesitas el coche para todo. Claro. Y bueno, esto también de California nos sirve pues para ver lo mismo que ha pasado aquí. En un sitio ha pasado, bueno, aquí pasó también. Aquí tenemos amigos también de La García, de por ahí arriba, de Espadán, que hace ya unos cuantos años que les pasó y todavía están esperando las ayudas. Y oye, desde que fuimos a ver a los bomberos no, no pasan. Madre están mía. Están todo el rato, como ha cundido el tema ese, ¿no? Sí, sí. Bueno, los bomberos al final que no los dejaron, yo creo, que trabajar, ¿eh? Que son muy fuertes también. También no sé si da tiempo ya, pero bueno, recordar que ya está. Quería hablar un poco de ella hoy, pero no da el tiempo. De la revista, en otro programa. Sí, sí, la semana que viene, la revista Al Margen, que ya está por ahí, la podéis encontrar en los sitios habituales. Y uno de los ¿qué artículos. ¿Qué número es? ¿Qué número hace ya? El número 132. Invierno de, ¿eh? De, mira, ahí están, ¿eh? 132, son muchos, ¿no? Muchos números, sí, sí, de Dios. Y están muy interesante, en el que hablan de la Dana y la vivienda, y bueno, y lo decía porque y uno de los artículos habla sobre la militarización de la Dana, ¿no? De cómo, sí, casi, hasta han puesto un coronel al mando. Por eso. Y más militarización que esa, ¿no? Los soldados, tal, los de... Pero claro, luego ya que te ponga un coronel al mando que no quiere, dice no ser político, pues sí, ya, pues ya, no vamos. Dentro de poco ya no hay ni elecciones. Por tanto, eso, por tanto quejarnos. Sí. Entonces, eso pues no es casual y, bueno, aparte de lo típico de la derecha, bueno, derecha y la izquierda también, ¿no? De todos sus trejemanejes y sus ineficacias y sus movidas, pues encima se militariza la movida y se lleva allí a militares que, bueno, la UME en sí misma también es una cosa que es, ni son militares ni son bomberos. Bueno, si lo que hace falta son bomberos, pues pon a bomberos. Pero la UME, por ejemplo, tiene muy buena fama aquí en España, porque yo creo que es la primera vez que vemos a un militar trabajar. Sí. Entonces todo el mundo se ha animado muchísimo con eso, ¿no? Porque da cuenta que son unos señores que cobran un dineral para tocarse los pinreles, claro, directamente. Entonces, pues como es todo una falacia, pues en realidad si esos señores... De hecho, ahora tienen el problema cuando se han quejado de que, hostia, si hay que trabajar. Y dicen, ¿no? Y entonces, ¿dónde están los derechos laborales? Eso que siempre ha sido de derecha, de que los derechos laborales le da igual, pues hostia, ahora pues, por lo menos están por debajo de los derechos laborales, que también hay que reconocer. Decía el otro día de uno del PP, no recuerdo el nombre, decía, joder, votó en, había uno mayor, ya había votado en contra del aborto y se había divorciado tres veces. Tenía razones, el divorcio, sí. Había votado en contra y se había divorciado luego aprovechándose de la ley tres veces. Sí, sí. Pero él sabía que eso era un problema para su vida, eso sí, de que existiera el divorcio. Sí, pues esto es igual. Los militares, pues lo mismo, que es eso, que ahora pues piden derechos laborales, que bueno, hasta ellos tienen derecho a tener derechos laborales, los pobres, ¿no? Que aunque sean así. Entonces, pues que dejen de serlo, que dejen de ser militares y pasen a ser bomberos y se pongan a trabajar y como todo el mundo bien. Y que arrimen el hombro. Si Marruecos no va a invadir, ya. Que ya está bien. Solo con que se haga amigo. Yo prefiero que me invada Marruecos, sí, antes sí, que mantener a esos aguarrones. Sí, sí. ¿Eh? que me invadan, pero que me invadan ya. Aunque bueno, que el rey de Marruecos también da... Hostia, madre mía. También, si de aquí nos quejamos de este. Y, pero bueno, ese se hace amigo del Trump aquí, con, vamos, ya la ha comprado, creo que no ha sido de Israel, la ha comprado esta semana 39 F-16 o F, no sé cuántos de esos. Sí. Que yo no sé es que si la industria militar está, la militarización también, yo pensé que ibas a ir por eso, porque está en la industria de las los armamentos en su mejor momento de los últimos, vamos, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial no había visto, sabes que todo eso es carísimo, sí, sabes, es sí. cada aparato, cada cacharro, sí. Y aparte que ya no le vale para nada, al final se ha revolucionado todo ahora con la movida de los drones y sí, no sé drones, qué, da igual lo que tengas ahí. Que... Y los drones son armamento low cost, ¿sabes? O sea, es un armamento que hace India o Irán o Turquía, es un armamento... o cuatro chavales en sus clases ahí. Pero es de plástico todo, con movida de AliExpress, Sí, sí, de AliExpress, sí. Y te enfrentas al Gampan Paul, que es un gran experto que quiero decir, que esta gente está desfasada y y lo único que siguen con sus estructuras militares y con sus movidas que aquí, son aquí con el CEDME que desaparezcan ya que está bien, sí. Sí. Y bueno, ya solamente decir, había muchas cosas más para hablar hoy, pero sí de todo esto, que en realidad nos reímos un poco de ello, y bueno, se podría decir cómo siguen las cosas por ahí en la zona afectada por la Dana, pero sobre todo queremos recalcar que desde el colectivo del Parque Alcosa y desde otros lugares están haciendo comités locales. De hecho, hay una reunión el próximo sábado 18 de enero en Benetúser, en el bar La Escalera, o Los Escalones. Y eso, pues creo que pues en vez de depender de militares y de gente así, pues que la gente se organice y que tire para adelante. Autoorganización. Sí. Y pues nada, estuvo Alfonso ahí a la técnica. Nos despedimos. Con la polla Records. Está normalizada y en el futuro será restaurada la puta del